pagar nuestros propios gastos. Habría una segunda opción que sería que parte de los suministros vienen pagados por el ayuntamiento y otra parte de los suministros los pagan los propios usuarios del centro. Esta parte, por ejemplo, estaba dentro de un convenio o de una propuesta que se llama Auzo Etxes, que proponía en Bilbao, si no me equivoco, la creación de determinadas casas de barrio. Y suponía un poco esto, ¿no? Pues la mitad la paga el ayuntamiento y la otra mitad la paga los usuarios. Entonces tendrían que ver los usuarios qué capacidad tienen. Y luego hay una tercera opción que es los gastos los pagan los usuarios, ¿no? Esta es un poco la cuestión. ¿Quieres darle...? Sí, a lo mejor desde el principio de donde contaba Miguel, ¿no? De lo que pretendíamos era recoger las diversas posibilidades, ¿no? Que en este tipo de contextos de inteligencia colectiva se habían puesto en práctica, ¿no? Y a partir de ellas imaginar un marco, un paraguas en las que todas fueran posibles. En la relación esta de las obras y de los suministros, pues salían debates políticos de interés más allá de quién los paga, ¿sí? O sea, que el hecho de que muchas de estas prácticas se hayan desarrollado en situaciones precarias en lo económico o en situaciones de habitar espacios en desuso que las propias iniciativas han puesto en uso arreglándolo, ¿no? Desde su autonomía, pues tenía algunos elementos a poner en valor, ¿no? Por ejemplo, haber sido capaces de poner en funcionamiento decenas, centenas o miles de metros cuadrados con inversiones muy bajas, ¿no? En lo económico y con capacidades de composición colectiva a la hora de hacer la obra fuertes. Y en la cuestión de los suministros, ¿no? De los suministros hablamos del agua y de la luz, ¿no? A lo mejor del agua, de la luz y del internet, o a lo mejor del gas, pues hablaba también de cómo poner en valor ciertas prácticas o ciertas sensibilidades que desde estos espacios se pueden apostar, ¿no? Pueden superar los estándares de la propia administración, ¿no? Discursos, sensaciones que tienen que ver con el ahorro y la eficiencia energética o con la apuesta directa, ¿no? Por modelos energéticos más deseables y la apuesta también por la autoconstrucción, ¿no? O por la inteligencia colectiva aplicada a la optimización de recursos, pues hace ver que muchos centros sociales autogestionados han sido capaces de poner en funcionamiento edificios, ¿no? Hacer obras en edificios para poner en funcionamiento sin casi recursos económicos, y la administración muchas veces no ha tenido capacidad para eso. Pero una pregunta, estamos hablando de espacios públicos para cerrados para ocupar como para gestionar actividades, o espacios también abiertos como para gestionar eventos. En principio, la idea, la única condición, digamos, que nosotros hemos hablado es que sean espacios cedidos por el ayuntamiento para la gestión ciudadana. Luego ya es el grupo que gestiona, el colectivo que gestiona, la gente que lo usa, la que va a determinar el uso. Sí que hemos hablado de la posibilidad de algunos espacios que se gestionen solo temporalmente, es decir, que tú solicites... Porque eso puede marcar mucho lo que se usa temporalmente a lo que puede tener un uso habitual de larga duración, por así llamarlo, de larga duración, ¿no? Sí que más o menos somos partidarios a otro nivel, que es... Sí, nosotros evidentemente no nos negamos a que el ayuntamiento haga cesiones de espacios a los colectivos que considere, pero que si es un uso o una gestión cerrada, digamos, se lo ceden a mi colectivo para que desarrolle la actividad que hace mi colectivo, sea ese colectivo quien negocie con el ayuntamiento de qué forma se va a gestionar, independientemente de esto. Estos son espacios gestionados por la ciudadanía. Lo que hablas, por ejemplo, pues en la conversación de esta red o de este marco, pues había gente relacionada con la propia red de huertos urbanos de Madrid, ¿no? Que son espacios abiertos, o había también experiencias que se aportaban de cosas como la muestra de cine de Lavapiés, ¿no? Que al final son usos puntuales, ¿no? Que suceden una vez en el calendario. Y sí que se intentaba, ¿no? Desde un poco desde el prisma este, ¿no? De iniciativas que sean especialmente abiertas, ¿no? Que no estén pensando en cubrir sus necesidades, sino en abrir estructuras abiertas, pues abrir un poco el abanico, ¿no? A cuestiones que pudieran ser usos puntuales de solares o de inmuebles, o de espacios abiertos o cerrados, intentamos abrir. Había, por ejemplo, una solicitud muy curiosa de esto es una plaza que yo ni había contemplado, es que era simplemente entrar dentro del ciclo de poda del ayuntamiento. Es decir, al ser un espacio casi un terrizo, por así decirlo, que ellos han rehabilitado, el problema que tenían es que los árboles no los poda nadie porque están en un espacio supuestamente abandonado por el ayuntamiento y eso se descontrola. Entonces, hay simplemente este tipo de temas que nosotros seguro que salen mil posibilidades. Ahora bien, ¿cómo organizar un debate en torno a esto? Así sueltado de tal, es ya, yo no sé cómo hacerlo. Pero aquí se trata de sacar un documento práctico, al final es elaborar un marco, sí, precisamente, sí, sí. Una propuesta que en un momento dado incluso ya se pueda convertir en la referencia para todos los espacios sociales, autogestionados, vecinales, de aquí a incluso que sea capaz de soportar un cambio de equipo en el gobierno, del ayuntamiento. Entonces, hay que ser un poco puntillosos y yo creo, pensaba que el compañero por donde iba era que depende del uso, también tú necesitas legalizar una serie de pasos. Tienes que pasar una inspección, estás en sector público, tiene que venir un técnico municipal a ver que las salidas de incendios sean correctas, que las instalaciones estén en buen estado, que no haya riesgo de incendios, etcétera, etcétera. Son cosas. La inspección municipal en sí, que yo sepa, no cuesta dinero. No lo sé. Pero vamos, pero es fundamental. Y adaptarse a esa inspección es lo que sí que cuesta dinero, que es lo que entiendo que es la gran cuestión aquí. Pero bueno, hasta ahora se ha ido haciendo. Yo he visto centros sociales que han pasado a ser un escombro a ser un sitio que está muy bien acondicionado. Eso es una cuestión ya de inteligencia y capacidades, no sé. Pero yo diría, poniendo lo primero es ver las condiciones que hay que cumplir para que sea un espacio que sea legal en el sentido de que cumpla la norma, que eso es un paso previo indispensable. A partir de ahí ya, pues no sé si habéis mencionado el tema de que el ayuntamiento siempre va a decir que no tiene dinero para las cosas, pero bueno, supongo que será algo por defecto. ¿De dónde se puede sacar el dinero para hacer esto? Es la otra. Eso igual es en economía. En economía, que se va mezclando. No, lo que quería decir es lo del marco de la licencia nos va a acotar, o sea, te acota mucho el uso que se va a determinar, para bien o para mal, o sea, para que luego no haya problemas. Otra cosa que sumo a esa lista de cosas que pueden, tema de suministros, tema, por ejemplo, la recogida de basura, que tenemos, por ejemplo, aquí en EVA, que nos ha pasado de repente, el martes estuvimos limpiando, sacamos aquí unas cosas ahí a la plaza, aquí, y como veis siguen ahí muertas de risa. Y aún así, aunque llamamos al 010, pero tiene una cosa curiosa, que es que el recogido de basuras no entra en un edificio público. Entonces, el de seguridad no la saca fuera. Pero nosotros no vamos a dejar las cosas en la puerta para que luego vengan a hacernos la foto de mira qué cerdos son estos. Entonces, están ahí, entonces son cuestiones que también a sumar, ¿no? El tema de la recogida de basuras, cómo se gestiona. Una de las mayores trabas, por ejemplo, que están poniendo lo hablábamos al principio de la mañana, a muchas ocupas viene determinado por ese punto de relacionado con la salubridad, con la seguridad, ¿no? Si haces un evento, por ejemplo, yo recuerdo hace poco la Dragona que está en la LIPA, le decían que si hacían un solo evento más numeroso y lo anunciaban por internet, directamente el desalojo lo iba a producir el cuerpo de bomberos, porque los bomberos iban a decir esto no es seguro, entonces la policía iba a tener que hacer un desalojo preventivo. Hasta donde yo sé, nosotros sí que hemos tenido que cumplir normativas grandes de seguridad. Por ejemplo, nosotros tenemos tres plantas y nos obligan a contratar tres plantas, pero es un espacio, son 900 metros cuadrados y cada planta son 300, ¿no? En la parte de abajo no se pudo hacer la reforma entera porque no había dinero suficiente, donde nosotros nos agarramos para tirar, que fue, digamos, excepcional para poder sacar adelante la obra, y no podemos habilitar la planta de abajo, no podemos abrir al público ni la planta de arriba ni la planta de abajo sin ascensor. Un ascensor adaptado para sillas de ruedas y demás vale en torno a los 40.000 euros más mantenimiento. Entonces, que yo entiendo que tiene que estar, porque evidentemente tienen tanto derecho a utilizar la sala como yo, un vecino. Pero es un tema complicado como... O sea, yo creo que al final es una cuestión política. Si el ayuntamiento entiende que estos espacios son necesarios, que generan riqueza, invertirá en ellos. Igual que invierte en un colegio, no se plantea si el colegio... ¿de dónde saco el dinero para poner una escalera en el colegio? Yo creo que va por ahí un poco el tema. Lo que no sé es con relación a autoobras. Por ejemplo, Tabacalera tiene cierta normativa que le permite con permiso de, si me equivoco en alguna parte que lo conocéis también vosotros, tiene, digamos, el trato es, si queremos hacer alguna reforma en el inmueble, tiene que ser mutuo acuerdo con el ayuntamiento, nosotros la trabajamos y luego tiene que pasar una inspección, supongo, durante el trabajo. Este tipo de cosas son las que, digamos, se añaden aquí ese punto de creatividad del que hablaba. Si esas situaciones híbridas parecen un motor de la innovación, ¿no? Si decimos o nos situamos, ¿no?, en un planteamiento como el que compartías, ¿no?, de la imprescindibilidad, ¿no?, de cumplir los términos de las licencias para empezar las actividades, nos dejamos un paréntesis que produce una creatividad muy rica, ¿no? Dice Miguel de Tabacalera, ¿no? Tabacalera, la visión sobre Tabacalera de técnicos del Ministerio de Cultura era cara, ¿no? A ellos les parecía, ¿no?, miraban el edificio, miraban su situación y decían, esto es lo que requiere, es una gran inversión, ¿no? Esto requiere una gran inversión que no es posible y entonces nada es posible. Y desde estos espacios, un poco de darle la vuelta a todo, ¿no?, y de estar allí tocando la realidad material de los espacios, se ponen encima de la mesa posibilidades que superan las imposibilidades de la administración. Por ejemplo, ¿no?, una cosa concreta que se ha contado en Tabacalera muchas veces era que con el dinero que se gastaba el Ministerio de Cultura en un andamio que tenían moviendo el edificio, en el alquiler de ese andamio, con un año del alquiler de ese andamio se arreglaban las cornisas, ¿no?, que estaban tapando esos mismos andamios, ¿no? Y esos espacios de creatividad o espacios híbridos pues generan planteamientos que al final son más económicos y que producen empoderamiento en el camino. En el Patio Maravillas, por ejemplo, se ha dado situaciones muy ricas, ¿no?, de relaciones híbridas con la administración. Por ejemplo, la colaboración con los bomberos cuando ha habido incendios en el Patio Maravillas ha sido imprescindible, ¿no? Sin ella, a lo mejor había habido malasaña entera para ver. Y por otro lado, la colaboración con los técnicos municipales de control de la edificación también ha sido muy rica, ¿no? Porque en un sitio, ¿no?, en el que se estaba en una relación de conflicto con la propiedad del inmueble, pues la propia iniciativa entraba en relación, ¿no?, con los funcionarios de control de la edificación y esas obras, ¿no?, que el ayuntamiento venía a hacer por ejecución sustitutoria, pues no solo se negociaban, sino que se facilitaban. Al final, si el patio no hubiera estado en P21, el ayuntamiento se hubiera gastado más dinero del que se ha gastado. Entonces, además de la cuestión que se va a lo económico, ¿no?, de pensar las posibilidades, ¿no?, que para la administración tiene que poner en marcha cosas, hay algo en el marco común este que hemos preparado que intenta poner en valor esas situaciones híbridas, ¿no?, como motores de creación de nuevos planteamientos, pero con menos recursos. De hecho, lo bonito es que este tipo de espacios se conviertan no solo en pedir al ayuntamiento, sino muchas situaciones como las basuras, las propias obras, rehabilitaciones, la adaptación a minusválidos, válidos, que estos sitios se conviertan en lugares donde se pueda experimentar fórmulas de hacer o dar esas respuestas desde otros mecanismos que puedan no ser más baratos o empoderar más a la gente. Entonces, que se ofrezcan esos espacios como laboratorios o como espacios de innovación para dar otro tipo de respuestas, ¿no? En los huertos se está viendo ahora la necesidad de compartir recursos, pues para que una vez al año alguien se pueda llevar los bultos grandes o puedan repartirse el estiércol. Pues si estos espacios empiezan a tener una relación distinta en cómo se limpian o cómo se recogen los grandes residuos, va a producir un contagio al tejido de alrededor que yo creo que también puede ser muy rico. Sin embargo, por ejemplo, en el caso nuestro, en la Invisible en Málaga, uno de los grandes hándicaps es este mismo tema, el acondicionamiento de los espacios. Nosotros tenemos un espacio de principios del siglo XX que cuando se ocupó en el año 2007 está en muy malas condiciones, bueno, no muy malas condiciones, pero no está en unas condiciones óptimas y obviamente no cumple la normativa, que desembocó en el desalojo y el cierre cautelar de la casa en diciembre del año pasado, o sea, en diciembre de 2014. O sea, y fue por una cuestión meramente técnica que luego en el centro histórico de Málaga no cumplía nadie. Entonces, la necesidad, o sea, en el centro histórico, que tendríamos que cerrar la catedral, tendríamos que cerrar el propio Ayuntamiento de Málaga. Entonces, aquí lo que entramos a plantear es una cuestión política. O sea, si un espacio es incómodo, no es del agrado del gobierno local, siempre van a buscar una cuestión técnica porque casi ningún edificio cumple una cuestión técnica acorde con la normativa. Entonces ahí entramos una cuestión del empoderamiento, de cómo manejamos los apoyos de dentro, de fuera y la relación con la institución. O sea, no olvidar que el Ayuntamiento de Málaga es la mayor ciudad gobernada por el PP en estos momentos y aún así hemos logrado entablar desde la lucha y desde la generación del conflicto una situación de tú a tú con el alcalde de Málaga. Nosotros lo que hicimos en... O sea, pensamos que es que esta labor, al ser un edificio de propiedad municipal, tiene que asumir el coste de la rehabilitación. En este caso, no queríamos la rehabilitación que ofrece el Ayuntamiento de Málaga, que era, o sea, el Ayuntamiento de Málaga, como muchas grandes ciudades, una mera acción de fachadismo, dejó una fachada tradicional y construyó un espacio liso de hormigón por dentro. Nosotros queremos mantener la madera, la cal, los elementos de tradición andaluza en el tema de la construcción, porque aparte es un edificio histórico de valor arquitectónico y eso realmente, como no está protegido, el Ayuntamiento de Málaga en su política de derribo y derrumbe, o sea, que se la suda realmente el edificio. Entonces nosotros tenemos, o sea, el equipo nuestro de arquitectos planteó una cuestión totalmente distinta que lo que proponía el área de urbanismo del Ayuntamiento de Málaga. O sea, ellos lo que decían era cerrar el edificio hasta que estuviera totalmente acondicionado y de acuerdo, la última que llegó a decir el alcalde, queremos tener la mejor ocupa de todo el estado. Ya una vez que se han acabado de abrir todos los museos, Pompidou y sucursales de grandes museos en Málaga, dijo, queremos tener el mejor centro de este tipo. O sea, palabras de usted. Maravilloso. Museo de los Sí, básicamente, o sea, dentro de la política de no entender nada, es un poco ridículo. Pero, y nosotros y entramos en un confrontamiento con el área de urbanismo, que es que no le entraba a la cabeza que el equipo nuestro que quería una rehabilitación de mínimo coste y mínima intervención, quiere decir, dejamos el edificio como está, pero lo adaptamos a la normativa. Y que la rehabilitación del espacio, que son tres plantas y un sótano y un patio enorme, en módulo. O sea que cerramos una parte de la casa, pero el resto de las partes están abiertas. Eso dentro de la normativa municipal no es que ni siquiera se habían planteado esa cuestión. O sea, el edificio, tenéis que salir de allí para que nosotros lo arreglemos. Digo, claro, nos devolvéis dentro de dos años un edificio que no lo va a conocer ni su puta madre. O sea, no va a tener nada que ver. Entonces, la cuestión. Obviamente todas estas negociaciones fueron a partir de que Bomberos dio un informe negativo del uso del espacio, mandó a la policía local y tuvimos el cierre cautelar. Nosotros no nos quedamos de brazos cruzados porque sí se podía utilizar el edificio, pero no podía estar abierto al público, o sea que las asociaciones internas que gestionan la casa sí pueden seguir usándolo. Pero entonces, en esos dos meses lo que hicimos fue el crowdfunding, aunque pensamos que es responsabilidad del ayuntamiento, que esos 20.000 euros que costaba el arreglo del sistema eléctrico y la compra de las puertas ignífugas famosas, lo hicimos como un acto de fuerza. Es decir, en cuatro días tenemos los 20.000 euros. O sea, somos capaces de hacer esto, somos capaces de gestionar. Y bueno, luego hicimos una manifestación, ocupamos el ayuntamiento, o sea que siempre desde una generación de conflicto abrimos el patio de la casa, lo abrimos al público en un acto puro de desobediencia. O sea, la acción, eso no había pasado nunca en Málaga. O sea, el empoderamiento que genera, o sea, el ayuntamiento tuvo que dar marcha atrás. Nosotros diciendo, aquí están nuestros papeles, o sea, decirnos que no, o sea, está avisado por el colegio de arquitectos, podemos hacer, está todo conforme a la normativa. Y aún así está la situación en un impasse, o sea, por situaciones técnicas. Entonces lo que nosotros proponemos es que esto es vuestro edificio y vosotros tenéis que cuidar de vuestro patrimonio. O sea, que luego, que nosotros además pedimos la gestión nuestra de las obras, y en esto estamos elaborando un plan técnico y llegar a una capacidad de negociación. Es que pedís la gestión, que pedís, o sea, ser vosotros quien realizar la gestión. Exactamente, o sea que dentro de nuestro plan, o sea, ellos lo que proponían era que se desalojara el edificio y ellos ejecutaban las obras, la empresa. ¿Pero que salga a concurso la obra? Exactamente, o sea, nosotros hemos valorado más o menos que los arreglos del edificio para que esté en plenas condiciones son 900.000 euros. Y nosotros lo que dijimos es, nosotros, claro, se nos plantea la posibilidad y ellos diciendo, no, mejor que lo gestionemos nosotros, pero, o sea, es que os vais a equivocar. O sea, todo el rato, quizá con una actitud muy paternalista de os vais a equivocar, o sea, si pedís la gestión se puede hacer, o sea, de que nosotros contratemos a las empresas y que se haga de acuerdo a la dirección técnica que nuestros arquitectos le dan. O sea, un estudio firmado con el equipo de arquitectos y una empresa especialista en rehabilitación de edificios históricos la lleva a cabo. O sea, no la empresa que el alcalde de Málaga la saque a concurso y tal. Y dentro de la legalidad se permite. Lo que pasa es que ellos, o sea, obviamente barren para casa porque es como están acostumbrados. O sea, la antítesis de esto, por ejemplo, es la térmica, que es una antigua térmica de Málaga, con un edificio más o menos de estas características históricas, y se ha hecho una rehabilitación y una gestión totalmente neoliberal. Entonces, nosotros queremos que la rehabilitación del edificio y la toma de la situación, ya con esto termina, sea una forma de empoderamiento y de organización popular. O sea, obviamente nos vamos a poner los miembros de la casa a encalar, aunque a veces sí lo hemos hecho, pero igual los gastos y suministros, es un edificio municipal, nosotros estamos generando un ahorro enorme a la hora de organización de actividades culturales, o sea, si lo cuantificamos, la labor voluntaria es mucho más barata que si lo tuviera que gestionar el mismo Ayuntamiento de Málaga. A mí se me ocurre que no sé si lo especifica el marco que vamos a presentar luego, es algo que había oído en grupos que, por ejemplo, cuidan montes en Galicia, que era que esta actividad ciudadana al final es un garante del cuidado del patrimonio público, ¿no? Entonces, especificar de que igual que cuando, como decía el compañero antes, igual que cuando reivindicas la gestión ciudadana, estás hablando de derechos mayores, ¿no? De derecho a asociación, de derecho a la participación, cuando reclamas el uso de estos espacios, realmente lo que estás haciendo es preocuparte por tu ciudad, responsabilizarte de ella. ¿Cómo? No sé si esto está redactado en estos términos, ¿cómo ponerlo? Porque a mí me parece que es un poco así, ¿no? Que al final lo que hace es que genera un vínculo directo entre el bien inmueble y el ciudadano. Y esto no queda recogido ni en nuestro marco y, por supuesto, en las políticas que estamos viendo en casi ningún ayuntamiento. Pues por un lado tendríamos que conseguir ser garantes de eso, o sea, como un ayuntamiento, y yo desde el punto de vista de lo público también considero que es lógico que lo público tenga garantías de que eso va a ser así, ¿no? Lo que está pasando en muchos montes comunales es que la gente joven pasa de cuidarlos ya y entonces se quedan sin cuidar, tienen que contratar a empresas. ¿Cómo se puede garantizar desde la ciudadanía y dar seguridad? Y luego otras dos cosas que yo creo que has dicho que son la hostia es una, que los procesos de obras no tengan que ser siempre a través del mismo procedimiento, es decir, que no tenga que cerrarse los centros, ¿no? En muchos lugares la obra se convierte en uno de los grandes actos de empoderamiento y que a la vez sean las propias personas que custodian los bienes los que puedan acompañar el proceso de la obra para tener una sensibilidad distinta, ¿no? A lo mejor compaginarlo con... Había una cosa que comentaba Marta de la fábrica, del tema de crear esos, o sea, ese vínculo con la administración, de no verla como la mala, sino que trabaje contigo, que trabaje para ti. Y ellos habían hecho un tema, o estaban haciendo un tema de talleres donde formaban a gente que iba a ser albañiles, etcétera, no sé cuánto, para contratar, o sea, para que, o sea, la administración les pone un dinero que mientras se están formando con los cursos formativos y al mismo tiempo están ayudándote a ti a rehabilitar un espacio, o sea, que son cosas que también hay que tener en cuenta a la hora de acometer obras, porque no todo el mundo, pues que puede ser también una forma de empoderar al vecindario para dar trabajo luego en otros sitios o lo que sea, pero ya estás ahí creando incluso una microeconomía, o sea, formación, microeconomía. Las escuelas talleres me parecen de puta madre, o sea. Una cosa, porque a lo mejor es interesante, es que no lo he hecho antes, perdonadme. Cuando hablemos, nos presentamos así, ubicamos. Vale, sí. Yo vengo de Montamarta, es que lo decía porque él viene de La Cebada, y La Cebada no sé si la habéis visto, pero dentro tiene una serie de instalaciones que en el fondo es infraestructura. Entonces yo estaba pensando. Claro, en su momento el ayuntamiento dijo, decidnos qué queréis y nosotros nos la arreglamos durante 2 o 3 meses para que luego entréis y dijimos, lo que queremos es gestionar nuestro ese dinero. No eran 900.000, eran como 38.000 euros, entonces el ayuntamiento pues accedió y siempre decimos que el propio proceso de habilitar La Cebada tenía que ser abierta, nunca se cerró por obra, creo que es algo muy importante. Y si vengo de la zona. Abierto por obra. Claro. El abierto por obra. Claro, el patio en los primeros meses de uso de la sede del patio de la calle Pérez número 21, aquel edificio, o sea, fue un trance, ¿no? El patio Maravillas ha pasado por tres inmuebles, aunque principalmente por dos. Uno primero en la calle Acuerdo número 8, que su configuración inicial, ¿no?, para lo que estaba construido era un colegio con un patio central, ¿no?, y una composición en claustro alrededor de la cual había aulas. Aquel espacio configuró, determinó que ese primer patio Maravilla fuera un espacio abierto, por el hecho de que pequeñas actividades se desarrollaban en los espacios aula, en el momento de compartir, ¿no?, pues lo que tenían en medio era un gran espacio para compartir. Entonces, el paso de eso a la segunda sede, que era un edificio de viviendas y que además estaba en un proceso de destrucción programada, ¿no?, el último propietario intentó destruir algunas partes del edificio, era completamente diferente. No tiene nada que ver estar en un colegio, ¿no?, y salir al patio y tener un sitio para compartir, GDP, ¿no?, que estar en un edificio de vivienda con una escalera, ¿no?, con un piso a la izquierda y otro a la derecha. La forma de relación era completamente diferente y fue necesario en ese segundo edificio hacer acciones que tuvieran que ver con la lectura del inmueble. O sea que no solo la señalética, sino de repente no se podía leer, no se podía materializar. Las cuatro paredes condicionaban mogollón el espacio. Entonces había cosas que decíamos, además el espacio estaba limitado, ¿no? Algunos forjados, ¿no?, de madera, pues no pensábamos, ¿no?, que no iban a soportar actividades de mucho peso, ¿no?, de congregación de mucha gente. Y se hicieron una serie de acciones bajo el lema "Todas somos arquitectas", ¿no?, que se intentaba que toda la gente de la asamblea y la gente que usaba el edificio también fuera consciente de cuáles eran esas limitaciones técnicas, ¿no? Por eso en el patio de PES21 los carteles del aforo tenían como una historia, no te ponían aforo 23 personas, te explicaba por qué. Y ciertas cosas que tenían que ver con eso hicieron, ¿no?, que el grupo de autoconstrucción del Patio Maravilla fuera principalmente formado por personas que se habían empoderado, ¿no?, que aquellos algunos perfiles técnicos que acompañaban a aquellos no eran imprescindibles, ¿no?, solo era imprescindible ese aprendizaje compartido. No, que en aquel momento además había hibridación de personas también en pensamiento del proceso de la invisible y compartíamos esa necesidad, ¿no?, esa necesidad de que la lectura de la dificultad de lo técnico poder disolverla, además relacionado con la rehabilitación, ¿no? Y sí que se hablaba del empoderamiento de la autoconstrucción física y real, ¿no?, como el vehículo más empoderado. Yo me acuerdo de una de las fases de proyecto de la Invisible que también se proponía en relación a talleres de empleo de la Junta de Andalucía. O sea que se pensaba que en el proceso de la obra gente se podía formar en rehabilitación, ¿no?, en albañilería, carpintería para rehabilitación, y que eso podía, ¿no?, había incluso una idea de que a lo largo de la obra esa gente se podría organizar como una cooperativa, ¿no?, y que luego... Más o menos, o sea, lo que se proponía, es verdad que ahora estamos en un punto... Perdón, ¿tú querías hablar? No, que no sabía eso de Invisible. Que, o sea, verdad que ahora estamos en otro punto, pero... o sea, el tema de cuando se montó el área de rehabilitación de la casa era un espacio de formación tanto en arquitectura tradicional y materiales tradicionales. Por ejemplo, no podemos usar cemento, usamos cal. O sea, de aparte de ecología y aparte de eso, técnicas de construcción. Y mucha gente, o sea, mucha gente que no sabía, por ejemplo, hacer de obras y... Este tema, claro, queríamos decir, se podría montar la rehabilitación del espacio a través de talleres, de formación, y eso es verdad que ahora como estamos en un... Ahora de repente hemos pasado de como querer tener la casa medio bien y bonita y digna, tengo que hacer una rehabilitación integral del edificio. Entonces, eso ha supuesto un montón de tener que juntar 30.000 euros en un mes para poder pagar un equipo de arquitectos, o sea, para que el equipo de arquitectos no tenga que pasar hambre o dejar su empresa que se vaya al garete. Entonces, ahora, luego ya tenemos que ver el siguiente nivel, pero como lo estábamos llevando antes de este tema, antes del cierre cautelar, era así, era como una especie de escuela de formación que ha funcionado en algunas ocasiones muy bien y en otras ocasiones ha llevado solo una persona, ¿sabes? La dirección del arquitecto que dice, oye, esto, esto, esto y esto, y una persona casi de técnico de mantenimiento de la casa. Entonces, lo guay sería buscar como una solución, pues ya sea a lo mejor en colaboración con algunas instituciones o la creación de un espacio que sea mucho más permanente. Entonces, ahí. Y luego lo habéis mencionado antes, además de esa pedagogía de la propia habilitación del espacio, ya no solo en la obra, sino luego en la gestión cultural que se produce a los que participan, y en la relación con la administración, la pedagogía que puede suponer entre técnicos y ciudadanos, porque normalmente un técnico de un ayuntamiento siempre tiene unos prejuicios muy grandes frente a estos espacios. Poder generar espacios de aprendizaje conjunto para que ni pensemos que los técnicos son esos grandes malvados, o que los técnicos piensen que somos nosotros los, ¿no?, las costras que queremos hacer antisistema y no sé qué, y trabajar juntos en que se aprenda, ¿no?, que se aprenda también los técnicos que hay esta manera de gestionar las cosas. Ahí, o sea, pero nosotros, por ejemplo, ahí hemos tenido un montón de trabajo. Desde técnicos del área de urbanismo que no están politizados y que, o sea, es que no olvidemos que está gobernando el PP y no hay visos de que cambie, o sea, no es lo mismo el director técnico, que directamente son una pared, a no ser que lleves una figura, venga tu arquitecto a confrontarlo directamente. A técnicos que sí, que trabajan, que te dicen, oye, por aquí, ve por aquí, busca por aquí, te presenta esto. Pero luego tiene la pared de una institución que o sea, tiene la pared de la institución, entonces cuando hay una orden política están más laxos, y que muchas veces lo que pasa es con, si el alcalde quiere, se puede todo. De repente el alcalde se ablanda y reúne partidos y técnicos del Grupo Municipal de Málaga ahora, y entonces como que he estado en un poco los dos sitios. O sea, aunque yo vengo aquí hoy hablando de parte de la invisible, pero que de repente el alcalde dice, no, yo quiero solucionar esto y no sé qué, de repente se acaban las trabas. De repente se rearman, es como una especie de gobierno bipolar en muchas ocasiones, de repente se rearman y ya los técnicos otra vez se ponen firmes. Igual pasa con la policía, igual pasa... Y tenemos aparte el hándicap de que el Real Cuerpo de Bomberos de Málaga es como la vanguardia en... O sea, como son los que le dan los cursos a otros bomberos de otras ciudades. Y entonces ellos son los más estrictos en todo este tipo de temas. Entonces siempre tienen la pared. O sea, la colaboración con, muchas veces con los técnicos de a pie, guay, depende también de la inclinación ideológica. Igual que tenemos compañeros que son bomberos y dicen, oye, esta. Y se dan incluso situaciones de complicidad a la pared institucional, que es donde... Sí, yo soy Manuel, del cuarto hermano de la Cornisa y de ADESA. Y está pensando, para hacer un marco, lo difícil es que cada sitio va a tener unas necesidades muy distintas. Un huerto a lo mejor no necesita electricidad, necesita agua y no necesita recogida de basura. Otro a lo mejor necesita recogida de basura y electricidad. Y la normativa técnica que se exige seguro que no es lo mismo para un sitio u otro. Entonces es muy difícil crear un marco para realidades muy distintas. Y entonces a lo mejor lo que estoy viendo es que sí que se van conociendo casos muy distintos de cómo se ha logrado financiación de maneras muy distintas, ¿no? Con haciendo cursos que luego la gente se queda, con lo de los andamios que luego se hace publicidad, o cómo, bueno, habéis ido dando varios ejemplos y ya se podría hacer una especie de jurisprudencia, ¿no? Decir todos los casos de colaboración que ha habido o ejemplos extraños. Porque yo creo que muchas veces los técnicos o la administración ni siquiera se le ocurre que hay otra acción a la que están habituados. Y de repente dicen, en tal ciudad se hizo esto, en esta ciudad se hizo esto otro. Y entonces empiezan a ver que lo hace la gente y que funciona, empiezan a poder acogerse a otras cosas que si lo han hecho otros de forma, digamos, legal y está bien, ya se pueden quedar más tranquilos, ¿no? Que si viene desde el propio espacio que te lo dice. Sí, ahí tiene mucha razón. O sea, el tema del ejemplo en otros sitios, por ejemplo, nosotros... que se dio una situación un tanto dantesca en que nosotros proponíamos a Rey Heredia en Córdoba como el ejemplo de una administración con la que negociar, poniéndole a ellos de ejemplo, y ellos consiguieron la cesión de ese espacio poniéndonos a nosotros de ejemplo. O sea, pero que muchas veces cuando le planteas ejemplo o lo que sea, incluso y si ya encima son de alcaldías afines al gobierno o lo que sea, sí solventan. Sí, puede solventar con la estrategia. No, por lo menos hacerlo distinto a derribarlo todo y volverlo a construir. La verdad que cuando no lo hay, pues entonces el que es pionero tiene que abrir brecha, ¿no? En marco hay una sección que recoge un montón de experiencias, que estaría genial ampliarlas, claro, y a lo mejor darle un punto más a esto, ¿no? De soluciones prácticas y creativas a pegas técnicas muy particulares. Podríamos hacerlo por ahí. Yo os quería contar que la última vez que, bueno, he venido tantas veces a cosas de Eva, que una de las últimas veces que nos invitaron a hablar, justo antes de nuestra intervención, había un arquitecto que, si no recuerdo mal, era del Ayuntamiento de Madrid, o había sido del Ayuntamiento de Madrid, y le invitaron a que pusiera en valor arquitectónico este espacio, ¿no? Este espacio que en principio, si lo ves desde fuera, parece, no sé, así a ojos de alguien que no tiene ni idea de arquitectura, dices, pues es bastante feo, es una nave muy grande. Pues traer una persona que a mí me pareció increíble, tan apasionada de la arquitectura, que consiguió transmitirte, aparte de su amor por este inmueble en particular, te contaba las peculiaridades, ¿no? Que tiene una carretera interna, que tiene una estructura, o sea, como un... tiene una forma para que los camiones suban, está al lado del río para que puedan acercarse los barcos, cómo se repiten las columnas, bueno, era una pasada lo preciso que era. Y básicamente lo que él decía... Sergio. Básicamente lo que él decía es que el ayuntamiento, en su opción primera de vender este espacio, tirarlo y crear una zona nueva, estaba haciendo una barbaridad. Y ese tipo de apoyos, que no son directamente institucionales ni militantes, sino que son gente especialista en particulares, a mí me parece que es muy importante en este tema en particular, pero hay otros muchos en los que podemos ir tirando de ese tipo de iniciativas. Eso fue una pasada, de hecho el mapa está allí, yo creo que se puede ver, es uno de los mapas, porque él había recuperado una serie de planos de la evolución de todas las obras que se habían hecho en el centro, o sea, era un trabajo magnífico. En el tema de los apoyos, o sea, el aval que te puede dar determinadas figuras que hablan de tú a tú, como por ejemplo Manuel Borja Villel o Santiago Arazo, director de Madrid Destino, que llega directamente y es que llama al alcalde, oye, voy a Málaga a defender a la invisible. O sea, que aparte que es una colaboración que siempre lo llamamos bien, o sea, una mezcla entre el apoyo institucional o el aval de las figuras reconocidas, en ese sentido, más la presión ciudadana, o sea, puede a veces facilitar mucho las cosas. Sí, ¿no? Y si la red se va haciendo cada vez más fuerte, los apoyos de los otros lugares que ya están funcionando. Y sí, la base de datos de consejos de todo tipo, desde los más grandes para conseguir una cesión hasta cómo se limpian o se tiran las basuras. Creo que esa base de trucos que se ha recogido por todo el estado sería genial aprovechar y continuar el archivo que ya se ha empezado a hacer. Una pregunta. Bueno, yo soy Óscar, no estoy en ningún espacio, soy vecino básicamente, he sido usuario bastante. Una pregunta. ¿Hay algún tipo de relación o de... pensando cuando hablabais antes de costes, de suministro, yo pensaba, claro, porque formación profesional me voy a pensar coste de materiales, coste de herramientas, coste de alquiler de equipos y demás, con el mercado social y con todas las entidades que están apuntadas al mercado social, que tienen incluso moneda de intercambio propia como el Moniato y cosas por el estilo, o bancos de tiempo, mira, tenemos aquí gente que hace obras de carpintería y que lo cambia por tiempo o por no sé qué tipo de actividades, no sé si... Pero vamos, ese tipo de cosas también hay que tantearlas, si vas a rehabilitar un espacio, es otra forma de empoderar también y darle más protagonismo a lo que yo creo que tiene que ser el objetivo, el gran cuadro, ¿no? Que es el ir enriqueciendo una red de una construcción de una economía y unas relaciones sociales y económicas paralelas, que es de lo que se trata todo esto, que es ir edificando una alternativa que además sea atractiva y cada vez más amplia. Lo pensaba dentro de los huertos urbanos, pensando en los circuitos de la venta o intercambio de productos de huertos urbanos, ese tipo de cosas, o en fin. Entiendo que habría que hacer, poner mucho hincapié en el capítulo obras. Vamos a intentar que los suministros tengan un origen preferentemente social o preferentemente local, preferentemente de economía colaborativa. Ya. Y no solo los suministros, sino la propia financiación de los espacios. Aunque hay espacios que sí que han tenido vinculación con el mercado social, creo que es uno de los grandes caballos de batalla que nos queda por trabajar. Esa vinculación de las economías que soportan cada espacio con un poco más de innovación y de acercamiento a mercados sociales que ya están funcionando. No solo el internet, el propio euro. Creo que queda mucho por hacer. Yo soy construido de la Asociación de Vecinos de Puente de Vallecas. No, lo que hablaba un poco, poner una cosa antes de la otra, ¿no? Es decir, también me parece importante poder tener un presupuesto y todo un proyecto de hacer que esto funcione, pero también objetivos claros, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a arreglar este espacio? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Entonces de qué? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un cine aquí? ¿Un despacho de qué? Es decir, un poco ir en función, si no poner los caballos antes que el carruaje, ni el carruaje antes que los caballos, ¿no? Es decir, que digamos que la idea social tenga tal movimiento y tal engranaje que esto sea necesario para una finalidad, o sea necesario para varias finalidades, ¿no? Y en función de eso también se puede lograr muchas cosas, es decir, que esos que están interesados en poner un espacio aquí también pueden aportar proyectos, es decir, gente, por ejemplo, si queremos poner un cine aquí, por ejemplo, nosotros estamos intentando mover en el barrio, en el puente de Vallecas, el cine de barrio. Y ya tenemos gente más o menos que tiene idea de lo que hay que hacer para tener una sala de cine. Entonces, en base a eso, tenemos que hacer obras o traer un equipo, o traer un técnico para que arregle el sonido, lo que sea, pintar el frente donde se va, poner la peli y todo eso. Entonces, un poco yo creo que habría que tener cuidado un poco en eso, ¿no? Es decir, hacer algo en función de todos los proyectos que vayan surgiendo para ocupar, ¿no? Es decir, ¿para qué quiero arreglar esto? En EVA, por ejemplo, ya le hemos presentado en el ayuntamiento el proyecto de qué va en cada sitio, respondiendo a esa necesidad de la lista de actividades y asociaciones que se deben. Y ya por acabar, yo apasionadamente subrayar las cuestiones que se han hablado, me parecen interesantísimas y más por lo que a nosotros como EVA nos toca ahora, que es el empoderamiento, que me parece fundamental y más por lo que nos viene por delante, que es otra aventura y otra batalla fortísima que vamos a tener y vamos a entrar en territorio desconocido. Y otra, lo del tema que se ha hablado antes de la normativa y la imaginativa, el código técnico, cuando empieza hablando de que estos son unos consejos, son unas normas que ellos proponen, pero que se pueden proponer otras, y que creo que es un grandísimo momento para imaginarnos otras soluciones que unas personas que tienen en un momento dado con una tecnología y unas cuestiones, y ahora es un momento maravilloso para poder ponerlas a prueba y experimentar. Y yo no lo veo tan complicado, ¿eh? O sea, el marco, o sea, luego, porque luego tú dices, bueno, pues que soy un huerto, vale, pues necesito esto, vale, pues tengo el huerto. Sí, luego concretar, yo creo que, o sea, lo que nosotros no cerrábamos posibilidades, porque claro, que vas a decir, ellos, las instituciones siempre han dicho, pues yo una de las primeras cosas que recuerdo así de cuando se empezó a negociar huertos con el ayuntamiento era las mismas cercas en todos los sitios, es matar el espíritu de determinada serie de espacios. Una última cosa que quería aportar es, a mí todo esto, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que hemos hablado. Hay una cosa que sí que me preocupa. Que seamos un poco indulgentes con nosotros mismos en cuestiones de seguridad y de higiene. O sea, a mí hay una contradicción, por ejemplo, que sería decirle, oye, quiero que me... Entre pedirle que me traigas un columpio homologado y que me permita poner un columpio en el que puede morir un niño, creo que tenemos que ser nosotros con eso bastante, bastante críticos. Cosa que los que venimos de una tradición ocupa no hemos hecho del todo, siendo sinceros. Es decir, nos hemos metido 800 personas en una sala en la que cabían 40, fumando y con una serie de instalaciones eléctricas. Es decir, que el mismo tipo de responsabilidad que pedimos a las instituciones, creo que deberíamos aplicarlo nosotros a muchos niveles. Sí. Y me da un poco... Yo muchas veces pienso que no lo hacemos de todo. Porque son situaciones de precariedad y entiendo que hay que generar esas actividades, no se pueden quedar muertas, pero si vamos a dar un paso más adelante, si vamos a ir un poco más allá, yo creo que hay que responder al mismo nivel de seriedad. Y yo creo que ya hemos terminado, nos da tiempo, sí, da tiempo a paseo, a... O si no, a leer un poco las cosas, ¿no? Yo, mira, ¿quieres leer algo? ¿Qué quieres, va? Bueno, supone que la apuesta común es blanca, ahora que lo leamos. Y a lo mejor hoy tampoco este espacio de trabajo tampoco tenía un planteamiento, una ambición de producir algo más allá de nuestra propia conversación, y era un poco como una situación previa a la apertura de ese documento marco, ¿no?, que hemos venido trabajando los últimos meses y que tenemos un poco las personas y colectivos que hemos estado motivados componiendo eso, tenemos una motivación fuerte ahora de que ese trabajo sea propio, ¿no?, y se modifique y se intervenga y se tal. Entonces, yo creo que lo que hemos trabajado y pensado hoy, pues buscaremos la manera de plasmarlo y de que quede fijado. Pero también, ¿no?, sobre el aspecto este de obras y suministros, además de lo que hemos pensado estas 10 personas, habrá muchas más aportaciones por hacer, pues que sepamos hacerlas, ¿no?, y sepamos en el marco este, ¿no?, las revisiones posibles de este año, el año que viene, el siguiente y tal, pues podemos cada vez aportar la experiencia y mejorarlo. ¿Cómo habéis pensado el tema de las aportaciones a los documentos? Y pues hoy por la tarde vamos a publicar en internet el documento que hemos trabajado, y la idea es que va a estar compartido con un PDF que está maquetado muy bonito, pero también en otro formato que va a permitir aportar comentarios. Esa es una intuición, ¿no?, de que a lo mejor por ahí, que es más o menos como nos hemos organizado nosotros antes para hacerlo, pues que es un canal. Habrá otros, tendremos que reunirnos más veces y tendremos que tal, pero lo que necesitamos, creo, o una necesidad que tenemos es esa, abrir canales para que ese proyecto un poco común difundido pues reciba más aportaciones, críticas, enmiendas. Yo creo que a través de internet, además como hoy estamos en reunión con gente de otras ciudades, a través de internet podremos hacer algunas cosas. No, porque cuando llegó el PDF, vaya, quien tiene que haber venido no soy yo, sino que está ahí nuestro arquitecto postmoderno, que dice, oye, pues yo quiero aportar un par de... ¿Se dice lo que...? Y yo, vale, ya lo digo. Y esto. Así que... Pásame lo que decía Miguel, el cigarrito y el café. ¿La idea cuál es ahora? Ah, la idea es hacer una apuesta en común de cada uno. No, la experiencia de todos.